8 de la mañana, 28 minutos. El contacto es con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos en la mañana del jueves compartiendo la actividad deportiva. Comenzamos, como es habitual, con el fútbol, refiriéndonos a la Copa Libertadores de América, donde Estudiantes de La Plata a paso firme avanza buscando repetir lo hecho en la temporada 2009. A propósito de lo que fue el partido de ayer ante San Luis de Potosí, el equipo mexicano comenzó ganando los 4 minutos con gol de Leandro González, pero a los 7 minutos apareció Diego de la Torre para colocar el empate transitorio. Luego, en el segundo tiempo, 2 goles de Benítez a los 5 y a los 9 le permitieron al equipo Alejandro Sabela avanzar hacia los cuartos de final. Hoy será el turno de Banfield, que va a visitar a Inter de Porto Alegre a las 19:30. El equipo de Falcioni viene de ganar 3-1 como local, ha sacado una diferencia, digamos, importante, pero no definitoria, porque en caso de ganar 2-0, por ejemplo, el equipo brasileño será quien siga adelante. A propósito de la formación del equipo del conurbano bonaerense, Cristian Luquetti en el arco, Ladino, Dos Santos, Maidana y López, Bustamante, Quintero, Bastión, Erviti, James Rodríguez y Sebastián Fernández, el equipo argentino. Por su parte, Abondancieri en el arco del Inter, Bolívar, Sorondo, Indio y Elier, Iniazú, Sandro, Andresinho, Andrés Alessandro, Alexandro y Ney, dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati. Siguiendo con el fútbol y hablando del torneo argentino B, no jugó bien Ferrocarril Sur y terminó perdiendo 3-2 ante Sportivo Las Parejas, en un cotejo bastante pobre en lo futbolístico, donde primaron los errores defensivos y donde el equipo visitante, con un esquema práctico, logró llevarse una importante victoria. En la primera parte, a los 27, Maximiliano Bocchietti fue el autor del primer tanto para el equipo de Santa Fe. En el segundo, Jesús Britos, a los 13, colocaba el empate transitorio. A los 17, nuevamente Bocchietti, el 2-1 parcial. A los 27, Diego Córdoba, dentro del área, logró el empate para Ferro 2-2. Y a los 39, Cristian Rodríguez fue quien concluyó la victoria final para el equipo santafesino, que de esta manera se llevó un buen resultado. No definitorio, porque en el fútbol pueden pasar diversas cuestiones. El próximo domingo a las 16 estará jugando Ferro visitando a este equipo de Santa Fe. El arbitraje será Diego Roque Altamirano, Roberto Daniel González y Pablo Villagra de Paraná, los tres que forman parte de la tripleta arbitral. Respecto al torneo, al seleccionado nacional, que ayer jugó un cotejo amistoso en Tahití, digamos más anecdótico que para sacar demasiadas conclusiones, un débil equipo de Centroamérica enfrentó a la Argentina. Argentina logró la victoria a través de Facundo Bertoglio a los 33 y a los 10 del segundo tiempo los goles, Martín Palermo a los 43 y Sebastián Blanco en el segundo tiempo para la victoria 4-0 de la Argentina. Maradona se retiró satisfecho con la formación. Son respecto a quienes pueden ir a Sudáfrica de este plantel, yo creo que es limitada la cantidad, podrá viajar dentro de estos convocados en la lista final de 23, pero también enojado Maradona porque estaba previsto un amistoso en Dubái que a último momento se ha suspendido. Esto era para el 29 de mayo, previo a lo que va a ser Argentina instalándose en Pretoria antes del Mundial de Sudáfrica. Se va a reunir con Julio Humberto Grondona para ver si hay posibilidades de reflotar un juego, porque necesita hacerlo de preparatorio esto para lo que será el Mundial que va a comenzar para la Argentina el 12 de junio. Hablando de básquetbol y saliendo del fútbol, ayer volvió a jugar San Antonio, cayó como visitante 110-102 ante Phoenix, segundo partido de la serie. Ginóbili convirtió 11 puntos, bajó 2 rebotes y ahora desde atrás deberá pelearle a San Antonio si es que quiere pasar a la siguiente ronda. Va a jugar 2 partidos como local, allí tendrá la posibilidad de reivindicarse. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini con la información deportiva a la mañana de En Línea a través de la 90, 8 de la mañana, 32 minutos exactamente.